Ya le va a compadre Rubén. Puro Jalisco. Ya le va para mi compadre Martín. Eso. Delante de mí detente lo más que pueda. No sea que por eso